cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche a partir de las 23 horas, una hora menos en las Islas Canarias, en radioesperantia.com y en todas las magníficas emisoras, son 18 ya, las que sintonizan nuestras emisiones entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada. Están en Baleares, algunas en Canarias, en la península, un montón de ellas, y además que nos encanta y es un verdadero placer que compartan con nosotros este tiempo. Hoy es miércoles 5 de marzo. Si nos escuchas en directo, pues dirás correcto, pero si nos escuchas el 14 de octubre, pues dirás este tío se ha bebido un par de copas de más. Y no, lo que ocurre es que grabamos los programas, los convertimos en podcast y puedes escucharlos a lo largo de la programación, sobre todo el resto del día, pues en otros horarios, o sea que no hay nada raro. Encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música. Y bueno, ya te digo, hoy un poco más nervioso porque estrenamos estudio aquí. He montado un estudio, me cambié de casa y tal. Y bueno, tenemos un pedazo de estudio. Los estudios centrales de Radio Esperantia, que dicen los amigos Aitor y Miguel Ángel, están en Madrid, dicen ellos y tal. Pero nosotros tenemos el estudio 4, por ejemplo. Y nada, y hoy encantadísimos porque vamos a presentar un pedazo de disco. El amigo Esteban Novillo, en ese pedazo de programa que hace Cloud Jazz, dice que es uno de los discos del año. Y yo casi pues me sumaría a su comentario. Y también pues saludamos al amigo Benjamín Cárdenas, que está en Aguascalientes. Me voy a tirar a la piscina porque hay dos Aguascalientes, una en Perú y otra en México, pero me tiro a la piscina y voy a decir que es el amigo Benjamín Cárdenas de Aguascalientes, ahí en México. Pues nada, Benjamín, que además es un apasionado, un fanático de Brian Culberson, va a disfrutar este disco. Además vamos a poner dos temas. Y también saludamos a una buenísima amiga que la conocimos hace mucho tiempo, nos hemos reencontrado ahora, la amiga Pilar Castro, vive aquí en Gran Canaria, en Santa Brígida. Bueno, a Pilar un besazo muy grande y nada, y que estoy con una alegría tremenda de haberte vuelto a encontrar. Pues nada, no voy a enrollar, que yo pillo aquí el carrete y no termino de presentarme. Ya sabes, esto es Confusión, desde la realización y presentación, quien te acompaña, Fran J. Saavedra, disfrutando de buena música y ya sabes, en directo o bien en formato podcast, compartiendo toda esta música. Y comenzamos con Brian Culberson. Es un disco espectacular, él toca el trombón, es de Illinois, es hijo del trompetista Jim Culberson, que ya tenía una banda de jazz. Y él toca trombón y teclados y lo hace así de bien. Así suena este disco. He cogido dos temas al azar, pero bueno, podía haber cogido cualquiera de ellos. Es uno de los mejores discos de Brian Culberson. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión con este sonidazo de Brian Culberson. Bienvenidos. We'll be right back. Another Long Day Out. Long Night. Another Long Night Out. Otra larguísima noche fuera. Último disco de este año 2014 del trombonista y teclista norteamericano de Illinois, Brian Culberson. Una gozada. Hemos comenzado con este Heroes of the Dawn. Con el saxofonista Eric Marienthal y el guitarrista Rick Brown, no el trompetista Rick Brown, en este tema que se ha rodeado de un plantel de músicos exquisito. Y queremos también saludar a la amiga Esther, que nos escucha desde Buenos Aires. Dice, mientras estoy pintando con el rodillo, te estoy escuchando. Pues nada, Esther, un abrazo, un beso. Además, Esther es la madre precisamente de Pablo de Negri, un pedazo de multiinstrumentista, teclista, remezclador, PG, que bueno, está ya granjeándose pues una fama espectacular. Estaba últimamente en Berlín actuando, para que veas. Pues te doy un beso, un abrazo y nada, que aquí encantadísimos. También saludamos a Alejandra, que está en un poquito más abajo que Esther, en Mar del Plata. Al amigo Teófilo, que está en Malabo. A la amiga Bego, que está en Salt Lake City. Patricia, que está en Gran Canaria. Tina, que siempre nos escucha y no falla nunca, que está en Tenerife. El amigo Manuel, que está en Madrid. Un montón de amigos, y ya te digo, nos tiraríamos todo el programa nombrando a ese montonazo de amigos que nos escuchan y que comparten diariamente el programa con nosotros, algo que desde luego nos llena de satisfacción y bueno, que nos encanta compartir toda esta música contigo. Superior Edwards. Te presentamos ya una pinceladita de este disco también fantástico, de un teclista de estos surgidos a raíz de las escuelas de gospel, coros gospel, orquestas gospel espectaculares, y tiene un gusto exquisito a la hora de componer, también de interpretar. Escucha qué gozada este Doing Night, Superior Edwards. Estamos en Confusión, como siempre, radioesperancia.com. Lo conocí recientemente a Xavier Edwards, Doing Me, teclista espectacular, que presenta su nuevo disco. Esto se llama That Groove. Y son de esos discos que te los pones de principio a fin y te, pues, da la impresión de que le ha tocado un ángel con su varita mágica, o un mago, porque todos los temas del principio al fin del disco son realmente geniales y da gusto escucharlos. Xavier Edwards, espectacular. Seguimos, nos vamos con una vocalista que conocimos también hace muy poquito, tiene nuevo disco, The Love You To Live, un álbum genial, te pusimos ya una pinceladita el otro día. Esto se llama Laptopia. Motown Moe es otro de esos multiinstrumentistas que a mí me maravillan porque es capaz de sacarte dos discos cada año. Y además con una calidad también espectacular. Esto es lo nuevo que tiene también del 2014. Y escuchamos el tema que le da título, Escape to the City. Está escuchando Confusión y, por supuesto, como siempre, en radioesperantia.com. Thank you.

una banda que, como su nombre indica, son de Nueva York, Brooklyn Funk Essential. Brooklyn es un barrio de Nueva York, por si no lo sabía. Y que se dieron a conocer con ese tema, The Creator Has a Master Plan, una creación no de ellos, sino de Pharaoh Sanders, finales de los 60, principios de los 70. Y al menos tienen intrigados porque llevan tiempo sin sacar nuevo disco, se rumoreaba que se disolvían. Intento buscar información, pero no hay mucho de ellos. Esto es Date with Lily, Date with Baby. Tiene otro tema que es Date with Lily. No es diferente, Date with Baby, la cita con una chica. De su álbum Make Them Like It. Brooklyn Funk Essential, una banda que desde que la descubrimos pues no han hecho más que encantarnos. A ver si hay suerte y nos deleitan con una nueva creación, porque su música es realmente impresionante, fantástica. Bueno, aquí seguimos, ya sabes, radioesperancia.com, todas las noches, Confusión. Y si no has llegado al comienzo del programa, si no tienes un hueco y dices, mira, lo escucharé más tarde, pues no te preocupes, que aquí lo grabamos todos, los pasamos por la varita mágica, los convertimos en podcast y los puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas allí a programas, en programas vas a música, en música Confusión, y allí pues en podcast tienes, este creo que es el 380, más los 10 que hicimos de prueba, 390. Así que no tiene pérdida. Pues dejamos a Brooklyn Funk Essentials y nos vamos con un trombonista que también presenta nuevo material, también espectacular, Will Jacks, Dichotomy. Esto se llama Playground, espectacular también, una delicia, Will Jacks. Dado a lo largo del año pasado 2013 que había sido un año espectacular con una cosecha inconmensurable de buenos discos, pero este año 2014 se está convirtiendo también en un año glorioso para la música. Este Esto todavía es del 2013, de Couto Me, pero ya finales, prácticamente pues enlazando con el 2014. Saxofonista Will Jacks. Y aquí seguimos y nos vamos con una, pues, se podría decir, subdivisión de un estilo. Sería el gospel, aunque te encuentras muchas veces gospel y música cristiana, Christian music. Y esta tarde el amigo Paco Alcaraz, que hace un pedazo de programa en Clave de Jazz, justo tras el nuestro, me habló de otro estilo, adult rock contemporary, creo que era. Es la primera vez que lo he escuchado, o sea que hay subdivisiones de subdivisiones. Está preparando un programa de música West Coast espectacular. Por lo que te decía, esta subdivisión que tiene pues música cristiana, música gospel, ya te pusimos el grupo ese sudafricano espectacular de gospel, son músicos nacidos en esos pedazos de coros de 50 miembros con orquestas al mismo nivel y que hacen música realmente impresionante. Se llama Jesus is Coming, del álbum Gonna Be Alright, del guitarrista James Green. Fíjate que bien suena. Que nos recuerda a gente como por ejemplo George Benson o el Clark, James Green, Gonna Be Alright, nuevo disco, y con este Jesus is Coming que lo hemos querido dar a conocer. Y nosotros vamos investigando y escuchamos música prácticamente de todo el mundo dentro de una variedad amplísima de estilos. Y a veces Juan Luis dice, el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, que es un buen amigo y buen colega, que nos explica dónde sacamos la música, porque estamos todo el día escuchando, ya te digo. No hay otra fórmula, no tenemos un mago que nos dice no está en la música ni nada. Cuestión de escucharla, formarse y ir seleccionando. Pues nos vamos con este multiinstrumentista, se llama Raj Soul of the Strings. Y esto me pareció una delicia en la sauna. Es Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Pasa lo mismo, me da miedo mirar la hora, que no te puedes ni imaginar, porque el tiempo corre que se las pela. Son En Compás, la banda de Armando Oliveiro, espectacular también. Y estamos pues eso, a 18 minutillos del final del programa. Qué cortito se nos hace siempre. Esto se llama City Shuffle. Del álbum, voy a tener que ponerme gafas porque los tengo, o debo acercarme más porque cada día lo tengo más complicado para leerlo. La banda de Konstantin Krastorny es un saxofonista alemán que produce a Cool and Clean. Este es el volumen 2, volumen 2, y una gozada. So what? Fíjate que bien suena. banda que no se come mucho la cabeza a la hora de titular sus discos. Comenzaron con el volumen 1 y recientemente te propusimos ya algo del volumen 5 que acaban de estrenar pues hace como 15 días. Una banda creada, producida por el saxofonista Konstantin Klastone, alemán, que también colabora con un montón de gente y aparte de eso pues saca sus propios discos. Otro de esos músicos prolíficos que no paran de editar cosas, producir, acompañar, hacer bolos con otro tipo de gente. Un señor que aprovecha muy bien las 24 horas del día que tiene. Hay gente que no las aprovecha bien, pero estos hombres, por ejemplo, Incógnito, que es todo su componente, que tienen 4 o 5 grupos aparte de Incógnito, pues no sé cómo se lo montan, aprovechando el día. Esto se llama So What y es del segundo disco, Volume 2, Cool and Clean, la banda de Konstantin Klastone. Y nos vamos con un jinglito y ya pues con la traca final, con los 4 temitas que nos quedan para llegar a las 12 de la noche si estás en la península, las 11 si estás en las Islas Canarias. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. otra maravilla del álbum que te presentamos hoy, Another Long Night Out, del teclista y trombonista norteamericano Brian Culberson. Presenta disco estos días, una gozada, una delicia. Y este es el Horizon con Patchett Stewart. Se ha rodeado de músicos espectaculares en este álbum. Y bueno, si a ello le sumamos su forma de interpretar, tenemos un disco espectacular. Horizon, Brian Culberson, disco de 2014, para no perdérselo, Another Long Night Out. Esto es Confusión, como siempre, en RadioEsperancia.com, disfrutando contigo y agradeciéndote que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, como cada noche. Y esperemos y deseamos, esperamos y deseamos que sea de tu agrado, claro, que te guste. Porque estás escuchando ahí y te aburres, pues no es plan. Es una vocalista, Delilah. Que tiene un par de años, nos encantó desde el principio, Sweet Life de Delilah. Precious Love, el amor precioso. La música de Confusión, que por hoy pues prácticamente está ya dando sus últimos coletazos. Bajira, que es como ella lo pronuncia, nos da un jinglito y nos encantó. Colaborando con este proyecto fantástico germano-danés Culmillion, que además están ya preparando un nuevo disco. Laura Jackson, que es una de las vocalistas de la banda, ya nos dijo que en marzo por ahí ya estaba en la calle. Esto se llama The You and Me, Bashira Culmillion. Got me mesmerized. Bueno, hay tiempo para más con Cool Million. Te decimos adiós, como siempre. Ha sido un verdadero placer desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Como me encantó estar contigo. Mañana, repito, a eso de las 10 de la noche, una hora más en la península. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que dice, pues, no sé, para el que, por ejemplo, dice la Paco de Lucía el sábado, por ejemplo, o el viernes, pues sí, tiene razón, pero bueno, esto es lo que hay que verlo, pues, con perspectiva. El sol sale todos los días. Si te ha ido mal un día, pues a lo mejor el día siguiente te ofrece nuevas oportunidades para seguir haciendo cosas. Más o menos viene a decir eso. Que no hay que hundirse la primera de cambio, vamos. Pues nada, nos vamos con un saxofonista japonés, Dims Sutakawa, y el Friends and Strangers, también de su nuevo disco. Y nada, que ha sido un placer. El podcast ya sabes que lo tienes en radioesperantia.com, en música, en programas música, música confusión, confusión podcast, o en esperantia.com, que ahí pues también los tenemos todos. Bye bye, a ser felices, un abrazo y un beso a elegir para todos y todas. Y que mañana volvemos. Hasta entonces, bye bye.